Radio Ubrique. Deportes. Y tras el espacio de Cineando, nos quedamos ahora nosotros con Tiempo de Deportes. En esta jornada de jueves 30 de octubre, en la que el billar va a ocupar gran parte de nuestro espacio, porque el Club de Billar de Ubrique comenzaba una nueva andadura en la segunda división andaluza. Tras cuatro jornadas disputadas, los ubriqueños suman una victoria, dos empates y una derrota que le colocan en quinta posición de la clasificación, empatados con los cuartos. Una temporada en la que la Federación Andaluza de Billar ha hecho una recomposición de los tres grupos, que en cierto modo beneficia a el club de billar de Ubrique, tanto en cuanto reducen sus desplazamientos y su kilometraje, ¿no?, reduciendo también tiempo del invertido en los desplazamientos. Enseguida vamos a hablar con Manolo Gago, componente integrante de este club de billar de Ubrique, pero antes nos quedaba todavía comentar los resultados de los ubriqueños dentro del Trail del Genal, una prueba que este año también era Campeonato de España de carreras por montaña militar, y por tanto teníamos a dos ubriqueños dentro de ese Campeonato de España militar. En cuanto a lo que respecta al trail, el vencedor absoluto fue José Ángel Fernández Jiménez, seguido de Miguel Caballero Ortega. Cerraba el podio Javier Peña Gómez. El mejor de los nuestros fue Mario Aguilar, que subía al podio en este Trail del Genal por partida doble. El ubriqueño finalizaba en novena posición de la general, siendo tercero de la categoría senior, con un tiempo de 6 horas, 18 minutos y 53 segundos. Aguilar cosechaba igualmente la medalla de plata con el Ejército de Tierra dentro de ese Campeonato de España Militar de carreras por montaña, tan solo por detrás de la Guardia Civil. En el ámbito individual, el primero y el tercer clasificado dentro de ese Campeonato de España Militar fueron guardias civiles, Miguel Caballero Ortega, como hemos dicho, y Jesús Mosquera Piñeiro, que era tercero, segundo era el brigada Javier Peña Gómez del Ejército de Tierra. Dentro de ese Campeonato de España Militar, la cuarta plaza era para la Armada, donde participaba Alberto Luis Sánchez, el segundo mejor clasificado de los nuestros, con un tiempo de 7 horas, 7 minutos y 53 segundos, que le valían para entrar en el puesto 21, vigésimo primero de la general. La mejor fémina, la única incluso, además, de la que tenemos constancia, fue Leticia Rosado, que alcanzó una más que meritoria décima posición de la general, quedándose a solo un peldaño de la tercera plaza de la categoría senior y por tanto de subir al podio. 8 horas 30 minutos 1 segundo para Leticia Rosado. Y de entre los ubriqueños que se dieron cita, también lograron terminar Domingo Borrego, puesto 83 de la general, 9 horas 27 para él. Juan Carlos Bórquez, puesto 130 de la general, 10 horas 26 para él. Y Pedro Pablo Ordóñez, puesto 148 de la general, 10 horas 39 minutos y 36 segundos. Hubo corredores también que se tuvieron que abandonar, como el caso de José Moreno, de Jesús Casillas o Rubén Torres, corredores que no pudieron terminar este trail del Genal de 53 kilómetros de distancia. Era de los pocos resultados que nos restaban por dar en esta semana, lo dejábamos para este jueves, día en que nos vamos a centrar, como decíamos, en el billar. El club de billar de Ubrique, que ya ha arrancado, lo hacía hace algunas semanas, esa temporada, una nueva temporada en la segunda división andaluza. Lo hacía con cambio en el grupo. De la parte occidental pasaba a una zona centro que les hace tener unos desplazamientos un tanto más cómodos. En lo meramente competitivo, este fin de semana se conseguía la primera victoria de la temporada. Lo hacían frente frente al Club de Billar Juan el Mellao 2 de Trebujena, conjunto rival al que se imponían con un resultado favorable de 8-0. Tras cuatro jornadas disputadas, los ubriqueños que suman una victoria, dos empates y una derrota en estas cuatro primeras jornadas de la Liga en la segunda división andaluza. Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Manolo Gago, a quien ya saludamos. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ya terminaba la espera, ¿no? Y de nuevo pues empezaba la competición, esa que tanto os gusta. Había ganas, ¿no?, de volver ya a coger los tacos, ¿no? Pues sí, hemos comenzado el día 6 de septiembre y vamos a terminar el 2 de mayo de 2026. Este año, como tú has dicho al principio, nos han cambiado de zona. Este año anterior estábamos en la zona occidental, que cogíamos Cádiz, Sevilla y Huelva, pero Huelva llegábamos hasta la propia Huelva y subíamos más arriba todavía y llegábamos cerca de Portugal. Y este año pues nos han puesto en la zona centro, con lo cual los desplazamientos son más cortos. Este año competimos con Humilladero, cerca entre Antequera y Campillos, con Écija, con San Roque, que es el Coronil, Juan del Mellao 2, Juan del Mellao 3, que son de Trebujena, y Artesanos, ya lo he dicho, de Écija, y estas son todas las Estepa. Y Helio, ¿no? Helio Antonio, Club de Villar Helio Antonio. Helio Antonio, sí, también. ¿Qué de Lebrija? De Lebrija. Uh-huh. Y estos son los ocho, y con Ubrique, son los ocho componentes de esta temporada. Uh-huh. ¿Este cambio de grupo, Manolo, es algo que habíais demandado vosotros o ha sido eso la propia federación la que lo ha entendido así? No. Ha sido la federación. La federación ha considerado que esta zona es más cercana en kilómetros para todos nosotros y lo ha hecho con buen criterio. Nosotros lo hemos recibido con mucho entusiasmo, con mucho agrado. Mm-hmm. Este cambio nos favorece, por lo que te dije, porque mira, teníamos que ir a Ayamonte, que eran 250 kilómetros. Mm. Y eso era una barbaridad. Tenemos que ir en el día y volver. Sí. Y ahora ya lo más lejano son 140, que puede ser Écija o algo así. Uh-huh. Claro. O sea, Ayamonte, Burguillo, Benacazón, La Palma del Condado, o sea que son desplazamientos largos que os hace, bueno, ya no solo tiempo y dinero, las dos cosas, ¿no? Exactamente. Pero más que nada no influye el tiempo, porque el kilometraje no lo abona la aceleración. Ah, sí. Sí. Bueno, de todo. Una cantidad por kilómetro. De todo modo, en tiempo y comodidad habéis salido ganando. Pero hemos ganado en tiempo. Nosotros salimos a las 9 de la mañana y a las 11 estamos ya en destino. Y a las 11 se empieza y a las 2 ya hemos terminado. Y a las 5 o las 6 de la tarde ya estamos en casa, de vuelta. Uh-huh. Claro. Manolo, competitivamente hablando, ¿este grupo es más fuerte, es similar o más flojo que el que estaba ahí? Es similar. Uh-huh. Hay dos equipos, que Artesanos y cuál otro, y Estepa, creo que son los más fuertes de esta gente, destacan un poco, pero el resto estamos en una posición muy muy muy similar. Uh-huh. Este año ya hemos comenzado con Artesanos, que te digo que es de los fuertes, ya nos ganó el partido que hemos perdido, hemos tenido dos empates con Humilladero, con ellos y San Roque. Y este último partido lo hemos ganado, con lo cual ahora mismo estamos en la tabla, estamos en quinta posición, empatados con el cuarto, empatado a punto con el cuarto. Uh-huh. Y es una posición que creo que a final de temporada la vamos a superar. Uh-huh. O sea, que digamos que el objetivo es cuanto menos pelear por esa tercera plaza, ¿no? Ahí es posible que sea nuestro objetivo. Uh-huh. Pero tenemos que pelear bien, tenemos que darlo todo en cada encuentro. Uh-huh. Un equipo que, bueno, pues ya cuenta con esa experiencia en competición, ¿no, Manolo? Porque desde hace unos años aquí que ya estáis compitiendo, eso se notará, ¿no? Ese ritmo competitivo lo vais notando, ¿no? Efectivamente, sí. Bastante, bastante. Empezamos y no teníamos ni idea de cómo... Es que no sabíamos ni a cuántas carambolas, ni cómo era, ni cómo había que poner la salida. Pero ya hoy estamos, hemos hecho un aprendizaje y no, en cuestión de conocimiento estamos a nivel de cualquier equipo. Uh-huh. Lo otro es cuestión de práctica, ya es donde vemos la diferencia entre unos y otros. Claro. La lástima, bueno, al final el empate pues justo, ¿no? Pero sí es verdad que esos dos empates frente a Humilladero y a San Roque, la lástima, como digo, que ninguno de ellos haya caído, se haya decantado un poco la balanza para vosotros para tener unos resultados mejores, ¿no? A esta altura de competición. Pues sí, pero así son las cosas. algún partido en el Villar es muy conflictivo porque un día... juega como un campeón y al día siguiente eres el mismo jugador y juega como un novato. No sé, pero esto lo dicen hasta los grandes jugadores, los de primera, los de división de honor, todo dice, son cosas que pasan. Un día eres el mejor y al día siguiente bajas una barbaridad. Uh-huh. Cuestión de suerte o de estar ese día de ánimo. De estar ese día más entonado, claro. ¿Cómo que digo, de estar ese día más entonado y más fino, ¿no? Sí, hay días que está la concentración que tiene es máxima y otros días pues la pierde. Cuando pierde la concentración lo lleva fatal. El billar es un juego sobre todo de cabeza en el tenis, por ejemplo, dice que el que tiene una buena cabeza es mejor, el que no se pierde en ningún momento, el que se no pierde la concentración. Ese ahí es donde está, esa es la base del billar. La concentración, no perder la concentración y seguir desde el principio a fin en ese método. Uh-huh. Como pierdes la concentración, pues lo pierdes. Estás todo. Estás perdido, claro. Uh-huh. Manolo, al margen de esta liga andaluza, ¿vais a tener participación en diferentes pruebas o modalidades de cara a clasificarse para campeonato de Andalucía o incluso de España, como estuviste el año pasado? Sí. Todos los años, cuando llega ya, no sé si por marzo, abril, pues por cada provincia se hace una competición y en Cádiz el año pasado fue Trebujena y Ubrique y pues salieron, de Ubrique salieron dos jugadores y de Trebujena a otros dos. Y ya, claro, ya cuando ya llegaron a la final, para la final regional, donde de las 8 provincias tenía que salir una, pues hasta ahí llegó nuestra andadura. Uh-huh. Y este año pues pasará lo mismo entre Trebujena y Ubrique, pues eso ocurre todos los años. Uh-huh. Todos los años se hace esta competición a nivel provincial después a nivel regional hasta llegar a la nacional. Uh-huh. A nivel de jugadores, ¿os mantenéis lo mismo, Manolo, este año? Paco, John, tú. No, este año estamos los mismos, más otros que se han sumado. Este año somos más, con lo cual una ventaja para nosotros, porque hay veces que no puedes reunir los cuatro jugadores porque uno está con gripe, otro está de viaje, y cuesta trabajo reunir los cuatro. Entonces este año hemos hecho un esfuerzo y hemos puesto, se ha incrementado en tres jugadores más. Uh-huh. Entonces aquí por orden de fuerza. Orden de fuerza es de mejor jugador al último jugador. Sí, de ranking, ¿no? Uh-huh. John Acevedo, no te voy a decir los números, sino simplemente sí. El orden. John Acevedo, Francisco Vega, Manuel Gago, Antonio Belino, Fermín Sánchez, Rafael Vega, Francisco López, Prudencio de Miguel y José Galindo. Uh-huh. O sea que este año vamos 9. Pues es una ventaja para nuestro club. Uh-huh. Seamos 9 jugadores. Tenemos ya donde elegir. Nunca vamos a tener problemas a la hora de reunir 4 jugadores. Uh-huh. Que son los que disputan cada una de las jornadas. Manolo, ¿abiertos también todavía que se puedan incluir o sumar más jugadores? No sé si para esta temporada o para la siguiente. Nosotros somos 25 jugadores en el club, somos 25 socios, y el que se quiera federar pues tiene la puerta abierta, no tiene más que decirlo. O sea que sí, es, efectivamente. Uh-huh. Digo... Mira, te cuento una curiosidad. En Trebujena hay 3 equipos. Sí. Trebujena 1, Trebujena 2 y Trebujena 3. Y cada uno pues tiene mínimo 6 o 7 jugadores. Uh-huh. Porque en Trebujena, como está en una zona que está cerca... está cerca de Jerez, del puerto, incluso de Cádiz, pues no solamente son jugadores de Trebujena, sino que jugadores de poblaciones cercanas, donde no hay clubes de billar, pues se incluyen en el club, se hacen socios del club de Trebujena y claro. y se hacen federados. Y se federan por Trebujena. Uh-huh. De ahí que tengan 3 equipos, siendo una población muchísimo más pequeña que, por ejemplo, Brickell. Claro. Que digo que en el caso de que sigáis aumentando la nómina, quizás valorar, ¿no?, la creación de un segundo equipo, ¿no? Claro que sí. Habría que tenerlo en cuenta esa, uh-huh, esa cuestión. Uh-huh. Claro, tendríamos mínimo 12 para que cada equipo tenga 6. Claro. Para que no ocurra lo que ha ocurrido, claro, en otras ocasiones, que nos ha costado mucho trabajo reunir los 4. Yo que no puedo porque yo tengo que tener un viaje y yo estoy con gripe, en fin, y nos hemos visto negro. Pero ya con 9, ya no ese problema no lo hemos quitado de encima. Pues bueno, bendito problema si llegáis a 12, ¿eh?, y poder ampliar la nómina, ¿no? Sería una magnífica noticia poder inscribir un segundo equipo en competición. Eso sería estupendo, uh-huh, eso sería estupendo. Manolo, a nivel local, ¿estáis planteando algún tipo de competición, torneo, evento? Sí, ahora mismo, como estamos ahora en iniciando este, pues ya lo dejaremos para principios de año. Vamos a organizar el primer campeonato de billar a la banda. Sí. Es otra modalidad nueva. Sí. Está billar libre, que es hacer carambolas. Están las 2 bolas y tú tiras con la bola sacadora y tienes que golpear las otras 2 sin ningún tipo de de impedimento. Tienes que golpearlo. Billar a tres bandas es cuando tu bola tiene que dar tres bandas, o cuatro o cinco o más, o tres o más, antes de golpear la última bola. Y billar a una banda es cuando tu bola tiene que dar una banda antes de golpear a la última bola. Que está en dificultad, está entre la primera modalidad libre y la modalidad a tres bandas. Está en medio. Claro, de esta manera se baja un poco la dificultad y se abre a más gente, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros cuando hacemos los campeonatos aquí nos apuntamos todos. Sí. Todos entramos en el mismo lote. O sea que, bueno, pues será un campeonato del que también pues daremos buena cuenta una vez pues tengáis todas las bases, todo dispuesto, ¿no? Para la organización, como decimos, ya primero de año. Manolo, que nos quedamos sin mucho tiempo. No sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues mira, que estamos intentando poder retransmitir las partidas. Ajá. Televisarlas. Sí. Entonces estamos intentando, ya tenemos un ordenador, tenemos que cambiar unas cuantas cosas, tenemos que poner arreglarlo todo para que cuando haya competiciones, cualquier jugador desde su casa pueda ver a través del móvil, pueda ver la partida retransmitida. Sí. Eso es algo, no es novedoso, eso lo tienen la mayoría de los clubes, pero nosotros no lo tenemos y en este momento estamos intentando solucionar este pequeño hándicap. Queremos hacerlo, sí. Bueno, pues en el caso de que lo una vez que se consiga, pues nos lo comentáis y nosotros pues damos difusión a esos partidos del Club de Billar de Ubrique. Naturalmente. Pero yo primero en enteraros. Pues y va a ser en muy poco tiempo. Sí, ¿no? Pues como sí, siempre, ¿no? Pues daremos buena cuenta de esa actualidad, de esa noticia, esos resultados del Club de Billar de Ubrique. Manolo Gago, que como siempre, que ha sido un placer estar contigo, que se pueda estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y que os interese por este deporte. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a todos. Buen día, buenas tardes. Y nosotros casi vamos a poner punto y final a nuestro espacio, hoy terminando ya casi al límite, ¿no? Con la llegada de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nos escuchamos mañana, será a partir de las de la una del mediodía, los viernes, que Tiempo de Deporte se traslada a ese espacio de la mañana, ese tramo final de la mañana, a partir de la una, aquí en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana.